Hola, me llamo Taja, voy con mis hermanos y tengo un profesor bueno que nos enseña mucho a jugar y aprender cosas de mayores y tengo 6 años. www.omcradio.org. Bueno, pues don Joaquín Lomba es un amigo de Zaragoza y es una persona que conoce muy a fondo el mundo islámico y el mundo clásico. Es una persona que yo diría que es un generalista, un señor que sabe muchísimo, por ejemplo, de la España de las tres religiones, de los judíos, musulmanes y cristianos. Una persona que conoce muy a fondo a Maimónides, que es tal vez el pensador judío más importante o el filósofo más importante de toda la historia judía, a Ben Pace, pero que aparte de conocer a estos pensadores andalusíes, se ha ocupado de estudiar el arte, la estética, de comparar, por ejemplo, el arte musulmán con el arte griego y el arte clásico, y que además pues sabe del diálogo interreligioso y sabe mucho de muchas cosas. Por eso para nosotros es un placer tenerle aquí en nuestra mesa. Él está en Zaragoza, nosotros en Madrid, pero es como si le tuviéramos aquí en el estudio. Muy bien. Y la primera pregunta, que va sobre arte, sobre un libro que para mí, y se lo digo sin querer adularle falsamente, para mí su libro El mundo tan bello como es ha sido un libro de mesilla de noche durante muchos meses. Me parece un libro maravilloso. Y Mina le va a hacer a usted la primera pregunta. Bueno, buenas tardes. Mi pregunta es que se puede servir el arte para conocer los valores y ideas fundamentales de una sociedad. El arte, por supuesto que sí, el arte es expresión. Esto es una idea que la tengo muy clara, es decir, el arte no es lenguaje, no. El arte no dice cosas, ¿eh? Yo puedo contar una cosa muy bonita, ¿eh? Y hacerla polvo, pues contándola muy mal. En cambio, puedo decir una cosa, pues muy normal y muy de la calle, y hacerla estéticamente muy valiosa. Por consiguiente, el arte no es comunicación, sino es expresión. Es expresar, ¿eh?, la actitud que uno tiene ante el mundo. Entonces, el arte actual, evidentemente, que expresa lo que es la sociedad actual. El arte medieval, lo cristiano y tanto románico como judío, lo mismo. Y el arte musulmán expresa un montón enorme de cosas, a través de los arcos, de las luces, de los colores, de los jardines y de todo, ¿eh? Es decir, ¿y qué es lo que expresa? Pues expresa la unidad de Dios, ¿eh? Y expresa sobre todo, no sé, el principio de que, esto es muy claro en el Islam, ¿eh?, el que Dios es bello y llama a la belleza, es un dicho que se atribuye al profeta, y que define a Dios. Dios es bello y ama la belleza, porque si te ha hecho un mundo bellísimo y ha hecho al hombre muy bello, lo que pasa es que los hombres lo estropean con sus malas conductas. ¿Satisfecho la pregunta? Gracias. Yo creo que sí, justo. Pues como este es un programa además de divulgación, que queremos que la gente se entere desde el principio y bien, pues no sé si habría unas diferencias fundamentales, unas diferencias que sean generales entre lo que podríamos llamar arte occidental, aunque es un término muy general, y el arte islámico. Pues sí, hay grandes diferencias. Una de ellas es que el arte occidental muchas veces se hace en honor a Dios. Es decir, que incluso pues ha habido corrientes en la Edad Media en las que se decía no, hay que huir de la belleza del mundo porque la belleza del mundo nos puede apartar de Dios. En cambio, en el arte musulmán es al revés. En la belleza del mundo nos lleva directamente a Dios. ¿Por qué? Pues por muchas razones, ¿no? Pues porque resulta que Dios en el Islam, lo mismo que en el judaísmo y el cristianismo, pero que se acentúa muchísimo más en el Islam, Dios es creador del mundo y el mundo no es absolutamente nada. Es como, digamos que el mundo es como un rastro de polvo que deja Dios con su poder. Y el mundo pues es un montón enorme de átomos que los combina Dios como quiere, pero los combina de una manera bonita y bella. Por eso hay cantidad de... Voy a poner un ejemplo. El mundo no es nada, pero por ejemplo es muy frecuente el que en el arte musulmán se exprese el hecho de esa nadeidad del mundo. Por ejemplo, hay un palacio muy bonito en Irán que se llama el de las 40 columnas, y en realidad no son 40 columnas, sino solamente 20. ¿Qué es lo que pasa? Porque hay un estanque delante que se reflejan las 20. ¿Qué más da que sean reales o irreales? Porque real, real, real solamente es Dios, ¿no? ¿Qué más da que el palacio se vea invertido en el agua esa? Da igual, mientras que Dios siempre es firme y a Dios siempre... Eso mismo pasa en el patio de los Arrayanes, en la Alhambra de Granada y en otros muchísimos sitios, ¿no? Es decir, que el arte musulmán lo que quiere decir es que el mundo no es nada, pero es bonito. El mundo es precioso, pero no es nada a lo de la belleza de Dios. Y entroncando precisamente con eso, una de las cosas que sí que estudiamos, por ejemplo, incluso en el instituto, de las pocas cosas que nos decían del arte islámico, por ejemplo, es que era la ausencia de imágenes. No sé si eso es tan real o como nos decían, y si es así, ¿por qué? Sí, bueno, en parte eso es una cuestión que se ha debatido mucho, si está prohibido terminantemente que en el Islam se reproduzcan figuras humanas. Algunos dicen que no se deben poner figuras humanas porque eso sería como competir con el acto creador de Dios, y entonces Dios ha creado al hombre y entonces el hombre produce esas imágenes. Bueno, sí, puede ser que sí. Pero lo más importante es que, así como en el cristianismo se dice que Dios se hizo hombre, por consiguiente la figura humana de Jesucristo y de los santos y eso tiene su valor, en el Islam Dios se hizo palabra. Bueno, esto hay que tenerlo en cuenta porque es una cosa muy muy muy curiosa teológicamente. En el Islam Dios se hizo palabra también, pero se hizo palabra material en el Corán. Y en el cristianismo Dios se hizo palabra en la figura de Jesucristo, es decir, que se materializa. Bueno, entonces, digamos que en las mezquitas y en todos los sitios, digamos que como motivo decorativo se pone la palabra, porque la palabra es algo que sale de Dios. La palabra es lo que hizo al mundo. Como dice el Génesis en la Biblia, Dios dijo y fue el cielo. Solo por el hecho de decirlo, ya fue el cielo. Bueno, pues entonces la palabra tiene un valor tremendo y por eso las mezquitas están llenas de versículos del Corán, porque eso es palabra de Dios y además, pues bueno, se hace de una manera artística muy, muy bonita. La palabra de Dios del Corán hay que recitarla de una manera muy especial, con una salmodia muy especial, no como el árabe normal y corriente. De manera que incluso eso hasta en el mundo profano, en la Alhambra de Granada, que hay cantidades de versos de Ibn al-Hatib y de muchísimos poetas normales, o sea, no religiosos. Hay multitud de poemas grabados en las paredes, hasta el punto de que alguien ha dicho que el libro de poesía mejor encuadernado del mundo es la Alhambra de Granada. Es una frase muy acertada, que no es mía, por supuesto. Bueno, ya vemos que esa relación entre religión, entre artes, es muy estrecha, pero además de ese deleite de la belleza y todas esos conceptos que nos ha hablado, también se podría, a través del arte, expresar directamente conceptos religiosos trascendentes y conceptos filosóficos profundos. ¿Cómo se verían representados? ¿Cómo los podemos leer en pues las obras? Por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, los campanarios, las torres de... Las torres del cristianismo, del mundo románico y gótico, digamos que aparte de soportar unas campanas para llamar a la oración, en el Islam no se llama con campanas, sino con la palabra de Dios, es otra imagen de la palabra, ¿no? Digamos que son como que apuntan al cielo, apuntan más allá. Mientras que en el Islam el minarete es el sitio desde arriba se llama a la oración. Y el minarete sobresale por encima de todos los edificios de la ciudad, diciendo, aquí está la mezquita donde hay que orar a Dios. Eso es el minarete. Y las cúpulas, pues vienen a ser, digamos, como la representación del cielo redondo, del trono de Dios, lleno de luz, lleno de colorines, que además van variando de colores conforme va rotando el sol alrededor de las cúpulas, y que descansan sobre un cuadrado que es la base del templo o del palacio, de lo que sea. Entonces, el cuadrado representa la Tierra, el norte, sur, este y oeste, en fin, los cuatro elementos, agua, tierra, aire y fuego, es decir, que el cuadrado representa la Tierra. Entonces, es cómo sobreviene el cielo de Dios, sobreviene e inunda la Tierra. Sería más o menos dicho en muy poquitas palabras. Profesor, queríamos, al preparar la entrevista, hemos pensado que tal vez usted podría contarnos algo acerca de la relación entre arte, religión, filosofía. En Hegel, por ejemplo, son tres expresiones de lo absoluto, o por ejemplo en Gadamer son expresiones de la trascendencia, de aquello que está más allá de lo que podemos pensar claramente o expresar con las palabras del lenguaje de todos los días. ¿Ve usted alguna relación entre arte, religión, arte, filosofía? ¿Podría comentarnos cuál es su punto de vista? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que en un libro de filosofía lo lee uno y bueno, pues ahí está y lo interpreta como sea. Pero en cambio el arte me expresa muchísimas más cosas que de las que me puede decir un texto, ¿no? Hombre, es muy distinto decir, por ejemplo, una persona a otra, un hombre a una mujer, te amo, así, sin más. Pero depende de la modulación con que se diga, ¿no? Depende de la modulación con que se diga, y eso no está escrito. Es expresión. Os he dicho al principio que el arte es fundamentalmente expresión. Y desde luego, el arte es un libro de texto. Es un libro de texto en el que, bueno, no solamente se está hablando de Dios, sino que sobre todo se está expresando. Se está expresando un mundo enormemente complejo, enormemente ambiguo por una parte y clarísimo por otro, ¿no? Bueno, eso ya lo decía también Merleau Ponty, ¿no? Que cuando se habla, no solamente se dice lo que se está diciendo, sino que hay musicalmente como muchos armónicos que están sonando a la vez y que no se perciben a simple vista. Por supuesto que el arte y la filosofía tienen una grandísima relación, ¿no? Eso desde luego. Y volviendo a la ilación de antes, hemos hablado de la relación del arte islámico con lo divino, pero hoy con lo humano, hoy con el hombre, con sus sentimientos, con su imaginación. ¿Dónde estaría ahí esa relación del arte musulmán? Bueno, pues vamos a ver. En Grecia la manera de calificar, de calibrar una obra de arte era la orthotes, en griego, en la rectitud. Es decir, que bueno, que con la razón se veían pues las proporciones matemáticas, etcétera, etcétera. Es decir, que lo que funcionaba sobre todo era la razón para interpretar el arte griego, las proporciones, el equilibrio y tal. Mientras que en el mundo musulmán, los mismos musulmanes teóricos del arte musulmán, antiguos, dicen que lo que funciona es la imaginación, es más bonita y es más real la imaginación. La imaginación que la pura razón, es decir, que la imaginación supone un montón de sentimientos y de cruce de emociones y de cosas. Es que además, ya al margen de eso, voy a decir una opinión personal, para mí creo que el hombre no es un animal racional, como se ha venido un zoon logikon, como decían los griegos, ¿no? Creo que el hombre es mucho más que animal racional. ¿Me explico? ¿Tengo tiempo para explicarlo? Pregunto. Todo lo que quiera, profesor. ¿Oye? Sí, sí, profesor. Sí. Bueno, para mí, es decir, que el hombre no se enamora de un hombre no se enamora de una mujer por razones, ni admira un cuadro y siente la belleza de un cuadro, de una música por razones, sino por un sentimiento. Luego vendrá la razón para ver si ese amor o esa valoración estética es racional. Es decir, es otro mundo. Digamos que el ser humano es el ser capaz de hacer muchísimas cosas. Un mineral no sabe más que eso, las funciones de un mineral. Un vegetal no sabe más que nacer, crecer y morirse. Un animal cualquiera pues tampoco sabe más que alimentarse y buscar el alimento. El mono, si acaso, hombre, pues ve una rama de árbol y se puede colgar de ella, puede utilizarla para alcanzar un coco, un plátano. Pero en cambio el hombre, una rama de árbol, puede hacer poesía, puede hacer una viga para un edificio, puede hacer, una obra de arte. Es decir, para mí el hombre, cuantas más posibilidades desarrolle, es más ser humano, y cuantas menos posibilidades desarrolle, será un mineral, será un dogmático. Más amplia, perdone, que he tenido un problema técnico, nuestra vida puede ser más amplia o más... ¿Perdón? Nuestra vida puede ser más amplia o más estrecha, ¿no? Exactamente, sí. Y el arte... Que eso depende de uno, de lo que uno construye. En fin, que digamos que los valores no se nos imponen a nosotros, sino que nosotros creamos los valores. Esto es una cosa muy de la filosofía existencial, ¿no? Y el arte nos ayudaría a tener una vida tal vez más amplia, más rica, más profunda. Sí, sin duda alguna, supuesto que sí, porque no se dice cosas e insinúa otras y insinúa otras muchísimas más, ¿no? Había una película, Encuentros en la Tercera Fase, ¿no? Me parece que se llamaba, que venían unos extraterrestres a la Tierra y no había forma de entenderse hasta que a uno se le ocurrió tocar una música y entonces entendieron. Algo así, ¿eh? Ya. Yo, mire, de lo que nos ha contado usted sobre arte, me quedaría con varias cosas. Con esto que ha hablado usted de la belleza del mundo. Efectivamente, uno va a la Alhambra y aunque no conozca la religión musulmana, aunque no sepa nada de árabe, se queda como enamorado de aquello, ¿no? Es como un éxtasis. Sí, ¿no? Llega a todos tus sentidos, ¿no? Los ojos, a los oídos, al olfato, ¿no? También me gustaría, profesor, hablar un poco subrayar lo que ha dicho usted de la palabra, de la importancia de la palabra en el arte musulmán, de cómo a veces son un libro, un propio edificio, es un libro de poemas encuadernado. Y antes de hablar de otra cosa, que le va a hacer Esperanza unas preguntas sobre la Edad Media, usted dedica su libro a su mujer, y dice al final, y a sus nietos, a quienes con sus pocos años apetece dedicarles algo sobre la belleza y el amor. Pues Marta, sí. Mario y Víctor, ¿por qué algo sobre la belleza y el amor a los nietos, profesor? Pues no sé, el niño, no sé, es un ser con una intuición especial que dice verdades como templos, a veces con cuatro palabras. O sea, el niño es, digamos que es una conciencia virgen, es una conciencia la más cercana al ser humano. Si no fuerais como niños, que dice el Evangelio, pero es que es una cosa mucho más profunda, ¿verdad? Mucho más profunda. El hombre, cuanto más se anquilosa en sus propias ideas y más se cierra a las posibilidades, como he dicho antes, es un dogmático, deja de ser niño. En cambio, el niño es capaz de recibir cantidad de enseñanzas, de cantidad de cosas de aprender. Digamos que es una página en blanco. Y por eso no sé si respondo a lo que me acabas de decir. Sí. Ojalá pudiéramos seguir siendo todos niños y tuviéramos capacidad de aprender. Y desde luego, cuando se escucha gente que sabe, pues dan ganas. Esperanza tiene ahora unas preguntas sobre otro bloque. A ver. Pues la siguiente pregunta dice, ¿en qué consiste su crítica a la visión eurocéntrica de la historia de Europa? No sé qué opinará. Pues opino muchísimas cosas. Y es que el mundo, pues, la historia del mundo y la historia del mundo la construyó Occidente, ¿no? Ha decidido que haya Edad Antigua, Edad Media y Edad Moderna. ¿Por qué? Porque es la que ocupa Occidente, ¿no? Pero hay cantidad de culturas, en fin, que no tienen absolutamente nada que ver con la occidental. Es decir, hay un texto muy bonito de Borges, que lo toma Foucault, que dice que, bueno, una clasificación de los animales de una enciclopedia china, casi me lo sé de memoria, porque dice que, bueno, los animales se dividen en que de lejos parecen moscas, que acaban de romper el jarrón, que están dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, etcétera, etcétera. O sea, una clasificación que nosotros, pues, jamás en la vida se nos ocurriría hacer de los animales, ¿no? La nuestra sería más lógica, más vertebrados, invertebrados, más aburrida. Entonces, digamos que Occidente ha impuesto terriblemente y está imponiendo, eso está claro, está imponiendo sus propios criterios políticos, sociales, religiosos y de todo tipo. Hombre, no hay más que ver el mundo árabe, pues el mundo árabe, que ha sido un mundo que durante 7 siglos ha dominado el mundo y ha dominado la ciencia, pues realmente estaba arrinconado, colonizado, y por consiguiente ahora está, pues tiene un odio tremendo. Otra cosa, no estoy defendiendo esos fundamentalismos y esos bárbaros que están así, porque eso no es Islam ni muchísimo menos, ¿eh? En absoluto. El Islam prohíbe el suicidio, punto. El Islam prohíbe matar, punto. Me parece que los más media en este mundo, en este momento, pues nos están dando una imagen del Islam antes del fundamentalismo, y eso no es Islam. Yo diría que Occidente se ha erigido en... Voy a hacer una comparación. Mira, imagínate que Grecia, donde salió la cultura, la filosofía y la ciencia y tal, dicen que salió de allí, porque eso también lo pondría yo en duda. Fíjate que está en el hemisferio norte. Bueno, la hemos puesto en el hemisferio norte porque el hombre siempre tiende a poner lo bueno arriba. Pero imagínate que eso hubiera sucedido en África del Sur. Pues la Tierra estaría puesta al revés y no pasaría nada, es decir, astronómicamente y geográficamente no pasaría nada. Entonces digamos que Europa se ha puesto en el centro y arriba. Y entonces, no sé, tiene como la misión de imponer nuestros criterios de políticos y de todo tipo, ¿no? Profesor, sí. Profesor, ¿por qué cree usted que se está difundiendo esta visión negativa y falsa del Islam? ¿Solo porque queremos ser nosotros los mejores o hay otras razones? Bueno, siempre hay razones económicas, ¿eh? ¿Qué pasó con América? Pues que se arrasó una cultura espléndida de toda América, la cultura maya, azteca, etcétera, etcétera, se destruyó y se arrasó por completo. Entonces digamos que Occidente tiene como una especie de espíritu misionalista y de espíritu expansionista y de imponer sus propios criterios. Si no se ha salido, pues un Estados Unidos como es, etcétera, etcétera, ¿no? No ha podido con Oriente, con China no ha podido, y veremos a ver qué pasa con China. No ha podido con Japón, con la India, pero con América, que la descubrió él, pues por razones económicas, y ahora está reproduciendo lo mismo. Las cruzadas en la Edad Media no, pues, estuvieron muy motivadas por razones económicas también, ¿sí? Que siempre ha habido una enemistad tremenda, sobre todo entre Europa, el cristianismo y el Islam, eso, y el judaísmo, los tres, ¿eh? Qué pena, profesor, que por dinero, por razones económicas, se arrasen culturas y se destroce, ¿no? Todo sí, lo que hay. Totalmente, es realmente lamentable. Uno se suma a las culturas, por ejemplo, mayas y etcétera, de América, y aquello hubiera sido, pues sí, se les podía haber metido tecnología y tal, pero vamos, arrasarlas de esa manera es tremendo, ¿no? Y luego, pues Europa. Europa dice que se debe, que bueno, que es heredera de Grecia y de Roma, y que Europa es lo que es gracias a Grecia y Roma. Eso no es verdad, en absoluto. A Europa nos trajeron los árabes y judíos, los dos, ¿eh? Nos trajeron la Grecia que ellos encontraron, pero mucho más elaborada, por ejemplo, la medicina, la astronomía, la matemática, o le da 100 vueltas la matemática árabe y judía a la matemática griega, 100.000 vueltas. ¿Por qué? Porque el mundo musulmán y judío supieron asimilar la matemática, por ejemplo, hindú y de la India, bueno, de la India, y nos dieron una matemática espléndida. Vamos, el cero no existía en Grecia en absoluto, y con el cero, bueno, pero lo que sea la nada, sin embargo, pues se pueden hacer cantidad de operaciones. Aparte de que uno de los matemáticos mejores que ha habido en la Edad Media, según Hoogendijk, un historiador de la matemática holandés, el mejor matemático de toda la Edad Media fue un tal Al-Mu'tamin, que era un rey, porque entonces los reyes eran muy cultos, eran muy... Bueno, Al-Mu'tamin, que era un rey de la taifa de Zaragoza, en fin, lo siento que se ha ido de Zaragoza y que me refiera a esto, ¿no? Es decir, que realmente los árabes y los judíos, los dos, no nos transmitieron, ¿no? O sea, no, nunca tuvieron la conciencia de transmitirnos a Grecia y Roma, sino que simplemente cogieron a Grecia y Roma, la explotaron, la acrecentaron, la enriquecieron y nos la pasaron a Europa. Y punto. De manera que Europa es una mezcla, pues, de razas, de pueblos, de luchas, de cosas, y digamos que religiosamente o ideológicamente o filosóficamente, pues es una mezcla de semitismo enorme, entendiendo por semitismo el judaísmo, el islam y el cristianismo. Profesor, nosotros en próximos programas querremos hablar precisamente de ese avance que supone el pensamiento y la ciencia islámica con respecto a la tradición griega, y también de cómo la ciencia y la civilización del Islam son un crisol que recoge aportaciones de mundos muy diferentes al mundo europeo, ¿no? Como el mundo persa o el mundo indio o el mundo chino, ¿no? Ha hablado usted algo sobre la barbarie, ¿no? Y sobre eso queríamos volver. Esperanza tiene otra pregunta. A ver. Pues sí, profesor. La siguiente pregunta dice, usted relaciona islamofobia y antisemitismo. ¿En qué se basa? Islamofobia y antisemitismo. No entiendo bien la pregunta. Lo hemos leído en el escrito este de la página sobre la herencia semita, ¿no? Cómo hay una especie de desprecio por lo semita y cómo ese desprecio termina en nuestros días en la islamofobia. Sí, bueno, es que realmente, sí, esta es la pregunta de Esperanza, ¿no? Aclarada por ti. Bueno, pues es que yo creo que, vamos a ver, una de las cosas que nos trajeron los musulmanes y judíos a Europa fue el racionalismo, ¿sí? Entonces, el racionalismo de Aristóteles, en fin, o sea, la razón, el uso de la razón. pero la razón muy enriquecida y con muchísimos elementos que no son racionales. Pero Europa asumió el racionalismo y lo metió en la teología y en la filosofía y en la estructura, cosa que no había, es decir, no habían conocido todavía el racionalismo griego y bien elaborado por los árabes y judíos hasta que nos lo trajeron a Europa. Entonces digamos que Europa al principio se escandalizó muchísimo y rechazaron a los musulmanes, a los moros, que decían que palabra que no me gusta, y a los judíos, por supuesto, los rechazaron porque que nos traen aquí la razón. Pero al final se dieron cuenta de que la razón pues era muy productiva, pero la razón es poder. Si yo racionalizo una cosa, la domino. Entonces, ¿qué pasó? Que Europa se hizo racional. Entonces, digamos que racionalizó el mundo y por consiguiente sometió al mundo y fue poder. Fue poder y Europa se convirtió en poderosa. Y por eso le da como rabia o como lo que sea, rabia histórica, el decir que dependemos mucho de musulmanes y de judíos. Pero, por ejemplo, toda la moral es una moral semita. Entendido por semita, judía, cristiana y musulmana, las tres, por supuesto, porque los tres son tres religiones semitas, evidentemente. Esto es algo de lo que estamos hablando en nuestros programas, cómo hay muchos más elementos comunes entre el mundo islámico y el mundo europeo cristiano de los que parecen pues decirse por ahí, ¿no? El mes que viene voy a dar una conferencia ahí en Madrid y sobre los puntos de coincidencia y de diálogo entre Islam y judaísmo. Por ejemplo, el profeta Mahoma, lo que hace... Mahoma no pretendió hacer una religión nueva, eso estoy convencido, sino simplemente que vio judíos y cristianos que andaban a la greña, y dijo, pues vamos a creer en un solo Dios como lo dicen las dos, y vamos, un solo Dios y punto, y no vamos a dejarnos de discusiones, ¿no? Entonces digamos que hay cantidad de elementos, por ejemplo en el Corán, se defiende la virginidad de María, y aparece un texto en el cual el ángel le anuncia a María que va a concebir un niño, tal. A Jesucristo lo tienen como palabra de Dios, le llaman así, Kalimat Allah, luego diré la palabra Allah, una cosita, y resulta que hay muchas coincidencias, ¿no? Bueno, la oración y tiene muchos elementos. A propósito de la palabra Allah, hay un escritor judío que es una maravilla, Impacuda, también de Zaragoza, que escribe un libro precioso, pero precioso, sobre ascética y mística, que lo podía practicar cualquier cristiano, judío, musulmán. Bueno, pues lo escribe en árabe, porque era la lengua oficial de España, del Andaluz, y cuando dice Dios, no dice Yahvé, que sería en hebreo, sino que dice Allah, a Dios. Es decir, que la palabra Allah significa Dios. No, nunca he dicho la creencia en Allah. Es como decir que los franceses creen en Dieu y los alemanes en Gott. Pues Allah significa Dios y punto. Impacuda, este libro de Impacuda, profesor, ha dicho usted, ¿lo podían leer? ¿Lo leían, de hecho, cristianos, musulmanes y judíos? No se lee actualmente, es un libro precioso. Lo traduje hace bastantes años, está escrito en árabe, está publicado por la Fundación Universitaria Española, ahí en Madrid, y es un libro, pero muy bonito, muy bonito, con un espíritu de ascética, de abandono en Dios, de examen de conciencia, tremendo, ¿no? Lo mismo que, y he encontrado cantidad de coincidencias con autores cristianos, ascetas, por ejemplo, con San Ignacio de Loyola. Es que hay frases exactamente iguales en uno y en otro, ¿no? Es un libro que ha tenido unas 200 ediciones, Se ha traducido a todos los idiomas del mundo, menos al español, que lo traduje yo, y desde luego es una maravilla en cuanto a contenido, en cuanto precioso, aquí voy a decirlo. ¿Cuál es el título, Luis? Los deberes de los corazones. Los deberes de los corazones. Kitab al-Hidayah y la Faraida al-Qulub, y que luego lo tradujeron al hebreo, Jobot Halevavot, y que ahora se está digitalizando además, es curioso, sí, sobre mi traducción. Quería, Esperanza, seguir haciéndole una pregunta sobre el Andaluz. Pues la siguiente pregunta dice, ¿cuál es la aportación de Al-Ándalus a la cultura europea? Uy, enorme. ¿Y qué razones hay para reivindicar esta aportación? Si usted puede ampliar este tema. Bueno, la aportación es enorme. Mira, hubo varias, Europa realmente tenía una incultura bastante grande. En fin, no es cuestión de ahora en una conversación radiofónica, no es cuestión de que lo demuestre, pero de luego era bastante inculta, el nivel cultural era muy bajo. Entonces, los musulmanes lo realmente la cultura la elevaron a unos niveles altísimos, entre otras cosas porque dice el Corán de que hay que buscar la ciencia está en la China, y que la sangre y que la tinta del científico vale más que la sangre del mártir, o sea que incita a la ciencia ciertamente, ¿no? Bueno, entonces resulta que, vamos a ver, hubo varias maneras de transmitir a Europa este legado musulmán y judío, que era el mismo, ¿no? Porque los judíos se asimilaron muy bien a la cultura musulmana, la aprovecharon muy bien. Bueno, entonces resulta que hubo varios autores, por ejemplo Pedro Alfonso, que se convirtió al cristianismo, se paseó por Europa entera y sobre todo por Inglaterra propagando su astronomía y su medicina. Abraham Ben Ezra, un judío de Tudela, pues hizo lo mismo y se recorrió toda Europa, y así otros muchísimos más, ¿no? Bueno, pero el asunto es que hubo un tal Gerberto de Orillac, que luego fue papa, Silvestre II, que se enteró de las riquezas que había en España, en España, riquezas astronómicas y tal, y se fue a Santa María de Ripoll para llevarse cantidad de manuscritos. Luego hubo varios focos de traducción, como es, por ejemplo, Alfonso X el Sabio, pues tradujo muchas cosas, y su corte tradujeron muchísimas cosas de astronomía, sobre todo. La Escuela de Traductores de Toledo, cosas de filosofía, de matemáticas, de medicina, de todo, y de filosofía. Y luego hubo un grupo de judíos en el norte de la Corona de Aragón y sureste de Francia, que entonces pertenecía a la Corona de Aragón, que también tradujeron muchísimas cosas al hebreo, y del hebreo lo pasaron luego al latín. De manera que realmente la corriente transmisora fue tremenda. Es una cosa muy curiosa, y es que uno de los preceptos del Islam es la peregrinación a la Meca. Es obligatorio para todos los musulmanes que tengan dinero y que puedan físicamente hacerlo, que no estén enfermos, ¿no? Claro, hacer el viaje a la Meca, la peregrinación, el ritual a la Meca, suponía pues mucho dinero y mucho tiempo. Entonces los grandes intelectuales lo que hacían era quedarse una temporada allí en Oriente para aprender de los científicos y de los sabios, y luego venían aquí y traían cantidad de libros. Por eso realmente fue un canal de conductor tremendo. Lo mismo que el Camino de Santiago fue al revés. Venían de Europa, venían a Santiago, se encontraban con lo que había aquí en España y se lo llevaban a Europa. Es decir, que ese sería un poquitín el camino a recorrer, ¿no? Pues, profesor, no está suficientemente reconocida esa herencia, ¿no? Ese legado andalusí. Hay gente que dice que, bueno, que se está idealizando mucho, que no fue para tanto. De todas maneras, ahora quisiera volver vamos a volver del pasado al presente, y justo quería hacerle preguntas sobre el diálogo interreligioso y sobre la llamada teoría del choque de civilizaciones, que no sé qué opinará usted acerca de la misma. Bueno, el diálogo religioso, realmente se han hecho cantidades de intentos de diálogo religioso. Mira, hay un libro muy bueno, muy bueno, de un tal Torra de Flot, que se llama Diálogo entre religiones, textos fundamentales. Bueno, este es un autor actual y publicó estos textos de la UNESCO, de la ONU, de reuniones de religiones distintas y tal, y está editado en la editorial Trota. Bueno, entonces realmente se han hecho muchos intentos de dialogar. Lo que pasa es que muchas veces se insiste en puntos que más bien se podrían obviar, pero realmente las coincidencias que hay con el cristianismo pues son enormes. Ya digo que voy a dar una conferencia sobre ese tema en Madrid y para mí está claro. Lo que pasa es que muchas veces, si se sientan varios judíos y cristianos y musulmanes a dialogar sobre eso, sobre la religión propia, pues muchas veces se enzarzan en detalles que se podrían superar e intentar interpretarlos de otra manera. De hecho, otro gran teólogo, Robert Caspar, que es un teólogo católico y que fue asesor del Concilio Vaticano II, pues bueno, tiene un libro sobre la visión cristiana del Islam, en el que también llama eso a un entendimiento entre Islam y cristianismo que puede ser fecundísimo, ¿no? Fecundísimo. Entonces yo creo que es necesario que busquemos más los puntos de coincidencia y no los puntos de diferencia, que pueden ser muchas veces pues debidos pues a, no sé, a razones históricas, a razones ambientales, en fin, no sé. Yo no me resisto, justo quiere preguntarle, pero yo no me resisto a hacerle una pregunta con lo que está usted diciendo. Y el diálogo religioso, en los barrios y el diálogo religioso en a pie de calle entre gente que es musulmana? ¿Cree que es posible que los vecinos se pongan a hablar de religión? ¿Que un vecino cristiano se ponga a hablar con un vecino musulmán de religión? ¿O es mejor que el musulmán se guarde su religión para adentro y el cristiano se guarde la suya para adentro? ¿Qué opina usted de esto? Yo creo que lo bonito sería que hablasen de religión, hablasen de un solo Dios, que es en lo que creen los dos, que hablasen de Jesucristo sin meterse en dibujos si para los cristianos es Jesucristo es Dios o no es Dios, que es Dios, y para los musulmanes no es Dios, en fin, que buscasen esos puntos más en común y que se respetasen. Mira, había una cosa, desde luego de la Edad Media se hablan muchas tonterías como por ejemplo, bueno, pues que aquí había una convivencia fraternal tremenda, pero eso es una cosa que es absurda, porque resulta que hoy día con los derechos humanos y eso es imposible, con que entonces que no había eso, pues menos todavía, ¿no? Bueno, entonces había una cosa muy interesante y es que los musulmanes invitaban a hacerse musulmanes a la población, y entonces los que se convertían al Islam pues pertenecían a la comunidad musulmana y punto, se acabó. Y los que no se convertían al Islam, pues bueno, si aceptaban las leyes políticas y de organización del Estado musulmán, si aceptaban eso, aunque no se hicieran musulmanes, cristianos y judíos, se les llamaba dhimmíes o protegidos. Y entonces estos señores podían practicar perfectamente su religión, con tal de que obedeciesen a las leyes musulmanas de la sociedad, a las leyes políticas, ¿no? En fin, yo creo que esto era un principio tremendo. Entonces, ante eso, los judíos se acomodaron muy bien, los cristianos no. Los cristianos o se marcharon a los Montes Astures para preparar la llamada Reconquista, o se ponían como fieras contra los musulmanes, ¿no? Es decir, que yo creo que la convivencia es posible, con tal de que nos respetemos unos a otros. Todos creemos en un solo Dios, y todos intentamos ser buenos y buscamos la paz. Lo importante es eso, nos une el creer en un solo Dios, pues muy bien. Bueno, pues a luchar por la paz, por la concordia, por todo, respetándonos unos a otros como hacían en la Edad Media judíos y musulmanes. Claro, pero profesor, ¿qué pasa con la gente que no cree en Dios, que son agnósticos o incluso ateos? ¿Estos pueden convivir con los musulmanes? No, eso no. O sea, el musulmán no admite, o sea, para el musulmán el ideal es la que llaman umma, o sea, que tiene umma. El Islam tiene una vocación universalista, en el sentido de que todos crean en un solo Dios, todo el mundo, que constituyan una umma, una especie de iglesia. Entonces, digamos que es una desviación, es un eje del mal, por así decir, ya que está la palabra de moda, es un eje del mal el no creer en Dios, el politeísmo, etcétera, etcétera. Y entonces lo que hay que hacer es, sencillamente, pues, convencerlos o intentar que se conviertan al Islam, que se conviertan al Islam. ¿Que no se convierten? Bueno, pues entonces, por lo menos que respeten al Islam, simplemente. Esto es en teoría. Y aquí se cruza una cosa que no me la habéis preguntado, pero que es la siguiente, el tema de la Guerra Santa. Bueno, el yihad, digo el yihad porque en árabe es masculino y en todos los idiomas, en francés, en alemán y en todo lo ponen en masculino, el yihad o la Guerra Santa. Bueno, la Guerra Santa es una cosa muy complicada que solamente se da cuando el Islam es atacado por ser musulmán, por creer en un solo Dios, o simplemente posteriormente se unió a la expansión del Islam política, es decir, que se malinterpretó el yihad. Pero el yihad propiamente, originalmente en el Corán, es la lucha contra las pasiones de cada uno, y le llaman el gran yihad. Y el pequeño yihad es la guerra de aquellos que no quieren creer en Dios, pues digamos que no creen de ninguna manera creer en Dios, ni siquiera aceptan el Estado musulmán, entonces hay un yihad. Y luego, bueno, pues hay una serie de condiciones que los juristas ponen tan tremendamente duras como es el respeto a las mujeres, a los niños, a los prisioneros, etcétera, etcétera. Una serie de condiciones que pocas guerras santas ha habido en la historia. Y lo que dicen ahora de guerra santa, de eso ni hablar, porque entre otras cosas está prohibido que un musulmán haga guerra contra otro musulmán. Entonces, eso sería un harb, una guerra normal y corriente, como la primera, segunda, tercera o tercera guerra mundial, las que sean, ¿no? No sé si me he explicado. Sí, profesor. Ahora quisiéramos cambiar un poquito de palo. A ver. Y hacer una pregunta como un poco más personal. Sí. sentido usted después de más de 50 años de estudio de las culturas árabe y judía? Sí. ¿Cómo? Pero no te he entendido lo primero. Perdone. Sí. ¿Qué ha aprendido usted después de más de 50 años de estudio de las culturas árabe y judía? Hoy, pues a ser muy comprensivo, a ser más humano, a ser más comprensivo, a querer más a la gente, a las personas. Yo a las personas las estimo, no sé, que cada uno tiene su propio ambiente, su propia religión, sus propios horizontes, pero con tal de que obren el bien, que amen a los demás, etcétera, etcétera, yo creo que para mí es el gran valor, es el gran valor. Y si Dios es bello y Dios es amor en todas las religiones, pues eso es Dios también, una persona que obra el bien con toda conciencia y con toda honestidad, pues eso, me he enseñado, pues mira, yo personalmente tengo grandes amigos musulmanes y grandes amigos judíos, o sea que, y me arreglo muy bien con todos ellos, este es el tema, ser más comprensivo. Aprender de los libros, sino aprender de la gente, y no solamente amar los libros o querer los libros, sino querer ante todo a las personas, a las personas, ¿no? Exactamente, o sea, creo personas. Que es una gran lección. A las personas, a las personas. Profesor, y usted, le voy a hacer una pregunta que ya he hecho en otro programa, y es que desde su experiencia, desde su recorrido vital, ¿qué podría usted decirle a los chicos de 13 o de 14 años que van a escuchar el programa? Pues yo les diría que vean a los demás no como portadores de una religión, como portadores de un velo, no velo, o tonterías de esas, porque eso es una bobada, sino verlos como personas, verlos como personas, verlos como personas. Recuerdo una anécdota en un barrio aquí de Zaragoza, una señora que se cruzaba todos los días con un muchacho negro, y bueno, pues eso, lo miraba de reojo, lo despreciaba y tal, ¿no? Hasta que un día iba cargada la pobrecita con un montón de bolsas de la compra, y el negro pues se acercó a ayudarle, y entonces le preguntó, ¿y tú cómo te llamas? Le dije, pues Ahmed o como fuera. En el momento en que supo que tenía un nombre, lo quiso tremendamente, es eso, ver a las personas con su nombre y apellido, su familia, sus amores, sus deseos, sus anhelos, sus temores, sus sentimientos. Ese es el tema, el encontrar al hombre. Encontrar al hombre es... Y querernos unos a otros y luchar todos juntos por la paz. Es mucho más importante la paz que tirarnos los trastos a la cabeza. Lo que pasa es que si tiran los trastos a la cabeza, pues bueno, es los intereses petrolíferos, y es a nivel internacional o cualquier otra cosa, ¿no? Bueno, pues profesor, muchísimas gracias por pues encontrarnos, ayudarnos a encontrar al hombre. Eso es, vamos, si yo pudiera transmitir algún mensaje sería ese, sobre todo encontrar a la persona, que la persona es sagrada. Yo no sé lo que le podría decir Mina o Esperanza o Justo para despedirle. Sí. No sé, yo me quedo con lo que ha dicho usted de sus nietos y de ser niños y de tener ganas de aprender y de tener un corazón limpio, ¿no? Pero Mina, pues muchas gracias por toda la información que nos ha dado usted, que hizo una llamada a la paz para con todo el mundo, y es muy interesante lo que acaba de comentar usted. Alhamdulillah. ¿Anta muslimina? Nam. Profesor, eso, ¿no? Que yo quiero que vea mis alumnos y quiero que vea la gente que esto de la cultura, sí, que usted para mí representa, por su estudio y por sus libros y por los idiomas que habla, que esto de la cultura no es un aburrimiento, no, ni es un petardo, no, que esta cultura nos hace ver al hombre, nos hace ser más tolerantes, nos hace tener una especie de juventud mental, sí, como diría yo, ¿no? Sí. Y entonces por eso le agradezco mucho, mucho, mucho. Mira, perdona, yo también voy a terminar con una cosita. Tengo una nieta que tiene 9 añicos y bueno, vive en Tarragona, perdón, en Palma de Mallorca, y entonces el otro día la maestra, pues por lo visto les hablaba de la cultura china, y les hablaba pues también de la cultura musulmana, y preguntó, ¿alguien tiene algún pariente musulmán o que sepa árabe? Entonces mi nieta levantó el dedo, mi abuelo, y entonces le pidió a la profesora que escribiese una frase mía y que la pusiese en árabe, entonces la he mandado, y la frase era que enseñar es lo más bonito del mundo, porque el maestro da todo lo que tiene a sus discípulos y les enseña la verdadera felicidad. y los quiere y les enseña la verdadera felicidad. Y luego le puse abajo todo en árabe y supongo que estará la madre contenta con lo que le di. Sí, sí, profesor. Pues yo ya ante eso que me ha dicho, ya no le sé qué contestar, solamente mandarle un abrazo muy igualmente fuerte. Para todos vosotros, me encantaría estar ahí y ver a los discípulos, a Esperanza y a todas las que me han preguntado. Pues si viene usted a Madrid, tiene nuestro instituto abierto para siempre que quiera y para lo que quiera. Un abrazo muy fuerte, profesor. Igualmente a ti y a todos los que están ahí oyéndome. Vale, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, adiós. Adiós.